Por los caminos yo voy cantando. Vamos, Carlos, vamos a bailar esta guaracha. Para seguir bailando, para seguir bailando, para seguir bailando.